Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Bienvenidos, queridos amigos, comenzamos con un nuevo encuentro con las raíces. Encuentro del día viernes 4 de octubre, 12 y 10 del mediodía, y estamos aquí en vivo por FM La Barca 88.3 de Constitución, 940, pleno centro de San Fernando, saliendo para, por supuesto, todo San Fernando, toda zona norte y para las islas del Delta, del Paraná, Delta de San Fernando, Delta de Tigre, etc. 4580-0386, 4506-3114, las vías de comunicación. En la operación técnica, como siempre, lo tenemos al señor Miguel Levicas. Y aquí estoy yo, don Pablo Piris, para compartir hoy novedades discográficas. Tenemos varios discos, se van acumulando, ¿no? Los discos que nos llegan. Y entre los últimos, verdaderamente nos han llegado algunos discos maravillosos para compartir, otros más populares también, y queríamos compartirlos con ustedes. Vamos a ver qué nos entra. Hemos traído mucha música, pero bueno, vamos a andar priorizando algunos y otros seguramente nos estarán quedando afuera, pero los compartiremos en otro momento. Igual, como saben, nosotros tenemos los programas por temática más que por novedades, entonces los discos siempre que nos llegan se usan y en algún momento estos artistas llegarán a ustedes también. Lo primero que vamos a compartir en el día de hoy es una propuesta de lo que se da a llamar folclore de proyección, ¿no? Ahí estamos escuchando, ¿no? Ya eso es algo novedoso y es un disco maravilloso, ¿eh? Muy, muy trabajado. Agus Volta y Santiago Torricelli. Un dúo, Agus Volta, Agustina Volta en voz y Santiago Torricelli en piano. Ahí estamos escuchando de fondo. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los voy a engrasar? Decíamos que ahí escuchábamos de fondo un fragmentito de Los ejes de mi carreta, y como verán, hay muchos arreglos en pianos. Verdaderamente, Santiago Torricelli es un pianista maravilloso, y Agus Volta, nacida en Trenquelauquen y que también, bueno, comenzó a cantar folclore, a tocar la guitarra desde muy joven. Fue producida, hizo discos de otras músicas, tango, rock, música latinoamericana, y fue producida, por ejemplo, por los hermanos Calvo, y luego cantó con uno de los grandes pianista que ha recorrido el mundo, que es Guillo Spell. Ahí estamos haciendo un recorrido, ¿no? Una chacarera, por ejemplo. Y como soy santiagueño, no puedo decir que no. Es folclore de proyección, pero muy trabajado, verdaderamente muy trabajado. Uno de esos discos medios desconocidos que llegan así por casualidad y que, bueno, por lo menos un gran descubrimiento. Uno de los, digamos, si hubiese que recomendar, recomendadísimo. Agus Volta, Santiago Torricelli, se forma en el 2011, se encuentra en plena producción de su primer material discográfico. En realidad, bueno, fue lanzado este material discográfico en junio de 2013, mejor dicho, donde se aprecian varias canciones del repertorio del folclore argentino y además canciones del folclore latinoamericano. Son 12 temas, 10 del folclore argentino, 2 del folclore latinoamericano. Los arreglos están encarados desde un ángulo de mucha libertad, tratando de generar un diálogo siempre vigente entre la voz, el texto y el piano. Además, participan del disco Santi Quagliarello y Nico Croci en contrabajo y percusión en algunos temas. La selección de los temas también es muy interesante porque es verdad lo que dice, que el texto tiene una importancia, de hecho las canciones son dichas, ¿no? Muy bien cantadas, y tienen autores como el tucumano Raúl Galán, como el salteño Jaime Dávalos, el Cuchi Leguizamón, Hamlet Lima Quintana, Carlos el Negro Aguirre, Romildo Rizzo, Chabuca Granda, Eduardo Lagos, el Chacho Echenique, Pedro Aznar. Verdaderamente es un disco, una joya por la selección del repertorio, las canciones y los arreglos son maravillosos. Vamos a escuchar dos temitas completos de ellos porque la verdad que están bárbaros. Vamos a escuchar primero un triunfo. Otra cosa muy interesante es que tocan temas de todo el repertorio argentino, y triunfo ni hasta los más criollistas lo tocan, ¿no? Y ellos se le han animado un triunfo que además tiene una letra hermosa. Vinieron a pedirme de Hamlet Lima Quintana y la música de Oscar Alem. Vinieron a pedirme, la habían compuesto para La Pampa Verde, ¿no? Una obra integral que hicieron Hamlet Lima Quintana y Oscar Alem. Vinieron a pedirme entonces un triunfo, y luego vamos a escuchar una chacarera de Eduardo Lagos, La Oncena, que es una chacarera. Eduardo Lagos era pianista, así que está compuesta para piano, en donde Santiago Torricelli se luce con todo. También excelente la voz de esta mujer, Agus Volta. Agus Volta, Santiago Torricelli, me encantó este dúo, voz y piano. Así de simple y así de bueno. cerro blanqueando de espuma el río y el roce va de la nube. Y ahí estamos con Agus Volta y Santiago Torricelli, del mismo Barro, trabajo que salió hace muy muy poquito, julio más o menos de este año. Un disco de proyección, muchos arreglos pero muy prolijo, muy trabajado, la verdad que muy original, muy novedoso. El piano ese es tremendo, ese piano, acá estamos hablando recién con Miguel Levicas y también vemos un mensaje del queridísimo Gabriel Ernesto Duarte que dice, ese piano me eleva, hombre que sabe de música porque es cantante y pianista también de Paralelo Dúo. Hablando de Paralelo Dúo, a ver cuándo, viejo, tenemos acá el disco de Paralelo Dúo pasándolo como novedad folclórica y también a ver cuándo tenemos, sé que está ahí cocinándose, falta muy poquito, el de Runa, que Runa mañana va a estar tocando en las salas de ensayo y si todo sigue normal y si el destino, Dios, las energías o lo que ustedes crean quiere, estaremos ahí disfrutando de una hermosa velada en 3 de febrero 117 con Runa Folclore mañana día sábado. Ahora vamos a pasar a otra novedad y pasamos de algo muy novedoso a un clásico, un grande, a un maestro de muchísima trayectoria, uno de los compositores más grabados. Si yo digo el Menzú, ya lo sacan enseguida. Si yo digo El Cosechero, otra de sus canciones más conocidas, también seguramente lo ubicarán. Precisamente Cosechero se llama esta placa que salió la semana pasada, hace dos semanas, 10 días que está en la calle, muy poquito. Así que esto que es, por supuesto, estamos hablando de Ramón Ayala, ¿no? El Menzú, Mi Pequeño Amor, Pan del Agua, Canto al Río Uruguay, Posadeña Linda, El Retrato de un Pescador, Canción del Iguazú, son algunos de los éxitos, de los clásicos, pero éxitos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que ha compuesto Ramón Ayala, que además es un excelente poeta y un y un músico bárbaro. Nació en 1928 y está más vigente que nunca. Creador de un ritmo, el gualambao, de una guitarra que toca siempre 10 cuerdas, siempre innovador. Además, un gran artista plástico, sí, un pintor maravilloso, Ramón Ayala, que en su casa de San Cristóbal está haciendo un bello centro cultural. Escuchamos el Menzú, quizás la canción emblemática, ¿no?, de don Ramón Ayala, de fondo. Lo que vamos a pasar a escuchar ahora, este es un disco en donde graba todos estos, todas estas canciones populares, las vuelve a grabar, las reversiona, digamos, y las graba con un equipo que es maravilloso. En la voz está Ramón Ayala, por supuesto, que es el grabando todas las composiciones de él, pero el equipo de músicos es maravilloso. Está Juan Núñez en bandoneón, Marco Núñez en guitarra, que son de los hermanos Núñez con Ruiz Iñazú, uno de los mejores músicos del litoral, sin lugar a dudas. En la percusión, Facundo Guevara, también uno de los grandes percusionistas, y Juan Pablo Navarro en el contrabajo. Es decir, tiene un seleccionado de músicos, entonces es un placer escuchar estas canciones en estas versiones, ¿no? Disco que salió ahora esta semanita, ¿no? En principios de fines de septiembre, principios de octubre. Vamos a disfrutar entonces de él, una clásica, El Cosechero, también da nombre al disco, un rasguido doble, y luego El Señor de los Campos, un chamamé, quizás no de los más conocidos, pero que les va a sonar conocido también si son de escuchar chamamé y folclore. El Cosechero y El Señor de los Campos, de un poeta, un pintor, un maestro de la música del litoral y de la cultura del litoral y todo el país, don Ramón Ayala. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Con la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará,

Lo que vamos a escuchar ahora es de un dúo muy conocido que le va muy bien, ¿no? Uno de los grupos siempre bien ponderados, de los que todo el mundo habla bien, porque la verdad que también se lo han ganado con mucho trabajo y con mucha innovación. Estamos hablando de Luna Monti y Juan Quintero, que están siempre innovando, siempre con mucha prolijidad y con mucho trabajo, precisamente, abordando las cuestiones del folclore. Bueno, son varios los temas que componen este disco, de los más variados. Yo lo que les propongo es que vayamos directamente a disfrutar de su música. Tenemos, por ejemplo, para compartir, hemos traído Tal Cumpita y después Chacarerita Chiporo Doble, de Jorge Viagoy. Esta chacarera es impresionante, es también, creo que es uno de esos temas para subir el volumen y escucharlo a mil, porque está la voz de Luna Monti y de Juan Quintero, onomatopeyas con su voz, que son las que van haciendo de música, y el disco está grabado con Juan Saavedra y con Coqui Saavedra, perdón, Coqui y Pajarín Saavedra, con Juan no, con Coqui y Pajarín Saavedra, que también hacen sonidos, ¿no? Hacen música con sus dedos, con sus pies, ¿no? Entonces está grabado así este tema, ¿no? Un tema vocal prácticamente y con los sonidos percutivos del zapateo y de las castañetas, digamos, con Coqui y Pajarín Saavedra. Primero vamos a disfrutar del Cumpita y después de esta chacarera que les digo que es para subir el volumen, la chacarerita Un Chiporo Doble. Se quedó atrás. Acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más. A esta altura el sol pendenciero en el corazón nos mete fuego. ¿Para qué seguirle pegando si el desparejo se terminó? Un picante ya está pensando cómo apagarnos la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Mete, hermano, tome su vino, yo no lo apuro, meta nomás. Bien alto y haciendo amagues para cantar. Después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la boca. Sí, parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos. Por la forma en que usted sacude, compañerito, más hoy canción. Pero queda un rato por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Deme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Punch punch, punch punch, punch punch, punch punch, punch punch, punch punch. Rasguido de guitarra, puncha puncha cha, golpe de bomba, pumba porobón, pumba porobón. y te doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca chaca que mi guitarra una vez me dio. Trae tra la la la, trae tra la la la, trae tra tra tra tra tra tra tra tra tra. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues con un simple cuncha cuncha ca, cuncha cuncha ca, y algún punara tapunara. Con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae tra la la, trae tra la la, trae tra la la, trae tra la la. Y diez sílabas, palabras, sílabos, de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que sus o nuestro. Pronuncian las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica, tunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi, punchi, punchi, porobo, ya punchi, tara, ya punchi, tara. Santiago lindo mi corazón. Esta canción, qué buena música que estamos disfrutando hoy. Imagínense que uno escucha estos discos y se hace un festival de buena música, ¿no? Pero tremenda la chacarita en chiporo doble de Luna Monti y Juan Quintero, con el aporte de Juan Saavedra y de Coqui Saavedra y Pajarín Saavedra, espectacular. Y antes, el Cumpita es un aire de cueca y es de Gerardo Núñez la composición. Ahora, de este trabajo de Luna Monti y Juan Quintero, después de un tiempo, nos vamos a ir a los instrumentos de viento, vamos a trasladarnos un poquito a la Puna, porque vamos a escuchar algo del trabajo de Capi Nieva, que mañana, sábado 5 de octubre, se estará presentando en Sala del Teatro Mandril, en Humberto Primo 2758, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el domingo en el Club Fénix, Concepción del Arenal 3560, también en la Capital Federal. Capi Nievas es un intérprete que comenzó a los 13 años cuando por primera vez tuvo su primer contacto con la música. Nació en San Salvador de Jujuy, y de este contacto también fue eligiendo los instrumentos de vientos para expresar sus emociones. Aprendió, por supuesto, con el maestro Amaranto Chañi en la famosa peluquería de los hermanos Chañi. Integró varias agrupaciones como Grupo Amaranto, Grupo Airampo, Bacha Bouhuit, y sus amigos, Ricardo Vilca y sus amigos, qué grupazo, Inti Guaira, otro de los grandes grupos de la música del noroeste. También participó de varios de los grandes festivales del país, Cosquín, La Chaya, Varadero, La Salamanca, entre otros. Venteros es su primer trabajo discográfico como solista. Él, además de participar en estos grupos, había grabado en otros discos junto a artistas como el Rally Barrio Nuevo, Ricardo Vilca, El Bicho Díaz, El Negro Fontova, Bruno Arias, Tono Leg, Manu Chao, por ejemplo. Pero este Venteros es su primer trabajo discográfico como solista, que está también, además de él como intérprete, está dirigido y producido por Capi Nieva. Hay un amplio repertorio, por supuesto, con prioridad en música del noroeste y también con una gran interpretación y mucha amplitud en lo que tiene que ver con instrumentos de viento, como la ocarina, por ejemplo, tenemos por ahí, hay erquencho, hay sikus, hay erquequena, pero también hay, bueno, bajo, charango, ronroco, cuatro y percusión. Lo acompañan Martín Jerez en guitarra y Luis Escalera en bajo y Pati Bayón en batería. Es mi historia en este disco, en la que cada canción refleja una etapa de mi vida, como los juegos y recreos en la escuela, las vivencias de mi gente cercana al descubrir mi instrumento y tocarlo, el compartir con amigos y músicos referentes, el desamor y el amor, las injusticias y los problemas sociales, las fiestas patronales, los sueños de la gente, las historias y leyendas y la alegría de vivir haciendo lo que me gusta, dice Capi Nieva presentando este trabajo discográfico también muy interesante. Y vamos a disfrutar entonces Niña Descalza y El Último Tren. Thank you. Niña Descalza y El Último Tren, escuchábamos de Capi Nieva. Este último, El Último Tren, de Ricardo Vilca, ¿no? Un querido compositor jujeño como Capi Nieva. Y ya entramos en el último bloque. Agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando, también a todas las agentes de prensa, las personas que nos acercan los CD, Karina, Agus, Nadia, Ana, bueno, un montón de gente que confía en la propuesta de Encuentro con las Raíces y del sitio Raíces del Folclore, y siempre nos están ahí mandando material, invitando a todas las presentaciones, y bueno, dentro de lo que podemos tratamos de pasar todo y de ir a lo más que podemos. Y nos vamos a despedir también. Estaba preparando el programa, nos quedaron afuera un par de artistas, pero algunos ya los escuchábamos, como Lorena Astudillo. La semana pasada escuchamos un tema de su disco Un Mar de Flores, La Zamba Larribeño. Había traído también, porque yo sé que a los oyentes les gusta, y para que disfruten, porque también nos llegó el trabajo más nuevo del Chaqueño Palavecino. Nos van a quedar afuera, pero vamos a ir con algo que entró a último momento en la programación, porque ayer nos mandaron por internet, ¿no?, para el enlace para poder escuchar canciones de este trío, y la verdad que fue maravilloso, y dijimos, esto lo tenemos que pasar. Y estamos hablando de Tarco Trío, Leonel Iglesias y Martín Sánchez en guitarras y Juan Porcio en contrabajo y voz, que desde principios de 2005 hacen música juntos, con cosas de ellos, cosas propias, y otro de otros compositores y músicos, pero con arreglos originales de ellos. Y yo dice, casi sin quererlo, lo que nos fue y sigue saliendo es algo muy personal, con lo que estamos íntimamente identificados, algo que suele suceder cuando el arte se hace con corazón, búsqueda hacia adentro y sobre todo mucho disfrute. Me trabé. Tuvieron un primer disco que se llamó Del Viento, lo sacaron en el año 2009 por Bau Records, en donde contaron, por ejemplo, con invitados como nada más y nada menos que Juan Falú y Liliana Herrero, ¿no? Además de como invitados especiales Adriana Leguizamón y Alejandro Drago. Se han presentado y tocado con muchísimos gustos y de esta línea, ¿no? Carlos Moscardini, Juan Falú, Lilian Saba, Liliana Herrero, es decir, música muy, muy prolija, música que tiene... que está en esa vertiente entre lo académico y lo popular. Del disco que vamos a presentar ahora se llama Sin Fin, que ha salido también hace muy muy poquito este año, en el cual además comparten con alguien que escuchamos hoy, Luna Monti, Juan Quintero, Carlos Moscardini y Roberto Segret. Estarán presentando pronto este disco, ya les vamos a estar contando. Ahora vamos a disfrutar de Martín Sánchez, Leonel Iglesias y Juan Porcio. Con la música los dejamos y nos despedimos hasta el próximo viernes. Espero que hayan disfrutado de la buena música que intentamos compartir hoy en Encuentro con las Raíces. Gracias, Miguel Levicas. Después vienen los tangos, ¿no?, por FM La Barca, así que mucha más música todavía. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Adiós, Toñi Cacomanges. me quiera quedar. Te vas, mi viejo pirquero, rastreando algún vendaval. Aprendí del polvo que es mejor andar sin peso.